Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. En conferencia de prensa, el municipio de Huerta Grande, todo el equipo del Ejecutivo Municipal junto a los concejales dieron la confirmación de la suspensión de la instalación de la planta de asfalto en los terrenos ubicados atrás del cementerio. Escuchamos algunos extractos de la conferencia de prensa realizada en el día de ayer en la sala de convenciones de la municipalidad. Todos sabemos, bueno, el tema que ha transcurrido en estos días. Yo solamente comunicarme y decirles que hemos escuchado, siempre se actuó de la mejor manera y tratando de llevar las mejores intenciones hacia el pueblo, para que el pueblo progrese, para traer trabajo, para traer obras a nuestro pueblo. Pero bueno, hemos escuchado una parte del pueblo que estaba de acuerdo con esta planta de calentadora de asfalto, así que bueno, hemos tomado la decisión junto con el consejo, junto con los secretarios, de retroceder esta medida, ya que el pueblo estaba por ahí falto de información o estas cuestiones, así que hemos decidido dar marcha atrás. Ya he hablado con el secretario de Ambiente de la provincia, me ha llamado esta mañana para cancelar la asamblea que se iba a hacer el día 2 de marzo. Así que bueno, esperemos que las próximas cosas que nosotros traigamos al pueblo sean para progresar y estemos todos de acuerdo, ¿no? Esa es la idea. Daniel, levanta la mano primero. ¿Qué pasa con la ordenanza que prevé la posible instalación de desmarco o industrias, asociación o alcanza? Por supuesto, esa ordenanza era para extender el ejido, el radio, para poner la industria, y eso por eso es que se agarró el tema de donde está el depósito de verde. Pero bueno, los concejales, hemos hablado ayer, todos los concejales estuvieron de acuerdo en retroceder esa... Se va a derogar. Intendente, por ahí para algunos son desprolijidades, para otros errores, por ahí errores institucionales, por ahí errores políticos. Esto de dar marcha atrás supone aceptar que un error técnico, un error político, una equivocación, un apuro, que igual fue... el motivo por el cual la protesta de los vecinos y la marcha de las... ¿Vos me permite? Sí. A ver, no sé, tal vez el error más grande sea el error de la información. Nosotros tenemos la información de que la planta no contaminaría. Lógicamente que ante la realidad social de verlo de otra manera... Tenemos que rever esta medida porque no queremos ni nos interesa generar un conflicto. Acá lo que nos interesaba era avanzar y hacer una mejora para el pueblo y también estimular la posibilidad de la fuente de trabajo. Pero de ninguna manera me parece que hay una cuestión de equivocación, de error. No. Acá quedó claramente evidenciado de que hay, de alguna manera, situaciones que son segmentadas en la gran preocupación que tiene un sector de la población asumir la responsabilidad de no haberlo comunicado, de no haberlo difundido de la manera que se debería haber hecho. Pero también me parece que uno no es en esto, y esto es responsabilidad pura y exclusivamente mía. No seamos ilusos, tampoco acá hay cuestiones políticas que están en juego, acá hay algunos pedidos de algunas cabezas que no son muy normales. Yo comúnmente veo que uno cuando hace un acuerdo, y quería corregir, la ordenanza ya está. Ayer a las 9 de la noche ya estaba, se sancionó una nueva ordenanza. Se comunicó esa nueva ordenanza dejando sin efecto la anterior, y no obstante, se cortó la calle. O sea, a eso hoy no somos nene de pecho acá, o no somos tan infantiles como para no darnos cuenta que hay una intención política más allá de todo. Pero está bien, son las reglas del juego. O sea, ahora, los concejales se reunieron después de la pena que terminó la asamblea. Es más, Miriam, yo quiero profundizar. No era una asamblea tampoco, ¿no? No, formativo. La cosa arranca del día que tenemos sesión en este mismo recinto con un pedido de gran parte de la gente, aplaudido por uno de los voceros que no se encuentra en este momento, diciendo que querían que hagamos talleres de información, que informemos, que venga gente de la comisión, que venga gente del... Eso fue lo que se hizo. La medida inmediata del señor intendente fue retirar los camiones, que en el día de ayer, en horas de la mañana, se retiraron los camiones. Digo, las maquinarias del predio, se cerró el predio para cualquier tipo de actividad y nos pusimos a disposición ayer a la tarde. Lo primero que arrancamos en lo que fue el encuentro este con la gente, es decir, que nos poníamos a disposición con todo lo que necesitaran para esclarecer. Nosotros hoy seguimos teniendo la misma versión de que esta planta no contamina. Esto por medio ambiente, por gente responsable de la empresa. Ahora, que la sensación de la población y que quizás con buen criterio la visión de algunos ambientalistas sea totalmente diferente, la respetamos. Pero no obstante, nos pidieron que nos reunamos, a ustedes los que estuvieron, a las 9 de la noche, usted también estaba, a las 9 de la noche, y nos reunimos antes, ya a las 9 de la noche habíamos comunicado la ordenanza. Y a las 10 de la noche bajé porque estaba cortada la calle. O sea, esta es la realidad. Entonces, lo que yo digo es que en algún momento... O sea, no se esperó la resolución de usted. No es que no se esperó. A ver, Miriam, se me parece que hay otra situación. Hay otra situación. Pero bueno. ¿Bajo qué trámite administrativo se deja sin efecto el procedimiento del sector de ambiente? ¿Qué va a pasar con el convenio de la empresa? ¿Que no tiene cláusula de rescisión? ¿Si eso de alguna manera está por la empresa y si va a tener algún costo económico? El secretario de Ambiente, Javier Bridge, me ha llamado hace una hora, le hemos pasado la ordenanza y enseguida se iba a comunicar para dar de baja la audiencia pública. Y con respecto al convenio, como bien decís, no era un contrato, era un convenio que no tenemos nosotros desde la municipalidad abonar nada. Estos vinieron, actuaron de buena fe la empresa para venir a remediar nuestro depósito de poda, de verde, que sabemos la verdad que era un foco muy contaminante y muy peligroso por el tema del fuego. Así que hizo la remediación la empresa, así que desde la municipalidad no hay ningún costo por eso. ¿Para qué estaba fabricando? Buen día. Sí, tres preguntas. Una, si nos podrían leer el texto, pero no me alcanza. La segunda, relacionada con la contaminación, que estuve en la asamblea donde hubo gente de la empresa presente, y ellos decían que sí había contaminación, nada más que para ellos no era peligroso, pero contaminación había. Y ellos hicieron alusión a algo que a nivel mundial se está planteando para este tipo de plantas, que es por lo menos 2 kilómetros de distancia entre la planta y una casa, ¿no? Parecía que en ese momento se estaban dando cuenta de que esos 2 kilómetros no se estaban cumpliendo. Entonces la pregunta número 2 es, ¿por qué creen que no contaminan ustedes si la propia empresa está diciendo que sí hay contaminación y estaba dando sus datos específicos? Si me permite, por favor. Y la tercera pregunta es si han pensado en aprovechar esta situación para un proceso de ordenamiento territorial acá en Huerta Grande, ¿no? Donde se pueda plantear ¿qué tipo de crecimiento económico podría darse a la población? Bueno, respecto a la primera, la verdad es que voy a pedir a alguien que me la lea porque yo no traje los anteojos. ¿Se puede leer? Permiso. Vista la ordenanza número 1234/2017, sancionada el 31 de enero de 2017, y considerando que el Consejo Deliberante debe evitar todo riesgo que represente la acción de industrias y otras actividades que impliquen un eventual daño para habitantes, flora y fauna, que por estar a Huerta Grande en una zona natural netamente, turística, que pudiera ser afectada por lo indicado en la ordenanza número 1234/2017, que por ley número si 14.447/2001, fecha 27 de abril de 2001, se declara zona de Cascada de Olmos, Estancia La Verna, área natural protegida dentro del marco dado por la ley número 6.964 de áreas naturales de la provincia de Córdoba. Por todo ello, el Consejo Deliberante de Huerta Grande sanciona con fuerza de ordenanza número 1235/2017, artículo primero, deróguese en todos sus términos y amplitud la ordenanza 1234/2017, artículo 2, póngase en conocimiento de la comunidad e instituciones, artículo 3, comuníquese, publíquese en el boletín municipal, regístrese y cumplido, archívese. Dada en sala de sesiones el día 23 de febrero de 2017. Y así escuchábamos a la secretaria de prensa del municipio leyendo la nueva ordenanza que viene a derogar la ordenanza aprobada el 31 de enero, la 1234 del 2017. Ahora bien, escuchamos la entrevista que le realizamos a Marcelo Rodríguez, presidente del Consejo Deliberante. Bueno, Marcelo Rodríguez, conversamos con vos, queremos que nos cuentes cómo tomás esta situación. De alguna manera tuviste que salir a ponerte al frente de este reclamo, fuiste ayer a la asamblea de vecinos, pusiste la cara, estuviste en la negociación con los vecinos. ¿Qué balance haces de esa situación? No, lo primero, el más, a mí me resulta siempre una situación agradable dialogar con la gente, a mí me genera la situación de vivir, de tener en presencia lo que es la voluntad del vecino, y por supuesto que me parece que tenía en su punto de vista en buena medida razonable, y está todo perfecto, y no me parece que lo que se hizo es lo más conveniente para todos. Claramente, por tu pasado gremial y por tu formación, sos de la gente que está dentro del gobierno, uno de los referente más político, que tiene la respuesta más política, que está para negociar. Bueno, vos sos consciente de eso. ¿Cómo es tu rol ahí, digamos, dentro del gabinete? Bueno, Juan, lo primero, mi pasado no, sigo teniendo una actualidad gremial y creo que espero tener un futuro gremial. Sí, tal vez puede ser, o sea, el hecho, yo ya he participado en asambleas quizá más numerosas, sé de lo que es hablar mediante un público que está muchas veces en diferencia de opinión, y que hay que escuchar, lo fundamentalmente hay que escucharlo, y bueno, eso fue lo que se hizo, escucharlo. Ahora, sinceramente, estoy convencido de que no soy el único, creo que por ahí es una cuestión de práctica, pero capacitados están todos los del Ejecutivo, seguramente todos mis pares concejales, como lo han demostrado ayer. Alguien que no conoce la interna de ustedes pensaría de que vos tuviste que salir a poner la cara por esta situación. ¿Hay algún desbalance en eso al interior del equipo de ustedes? No, todo lo contrario, no existe ningún tipo de interna, y yo estoy plenamente alineado con el intendente, con el señor intendente Matías Montoto. No hay ningún tipo de interna acá, no hay ninguna discusión interna. ¿Fue una medida prudente ir para atrás? Sí. Rever la medida, creemos que fue no solamente una medida prudente, sino una medida solicitada por parte del pueblo, más allá de que gran parte del pueblo me llamó, me manifestó que lástima, que macana. Algunos también me llamaron para decirme ayer que se solidarizaban, o que les parecía bien el hecho de que hayamos ido a poner la cara, tal como vos dijiste recién. Pero bueno, esto es lo que siempre se produce en todo hecho, hay una diversidad de opiniones, hay una diversidad, y bueno, uno tapa el torso o destapa los pies, algunas veces esto es lo que sucede. En este caso, bueno, seguiremos teniendo por ahí las calles sin la posibilidad de mejorarla o asfaltarla. Tuvimos un principio de inicio ahí en la calle La Rioja, que quedó, bueno, en una porción. Bueno, tenemos que tomar una decisión. Para nosotros, el sentir de la gente, la preocupación de la gente, el malestar, la incomodidad de que se puedan sentir contaminados, que también nos genera a nosotros, somos seres humanos, una preocupación alta y grande, y no la subestimamos. Más allá de que, te vuelvo a repetir, se quería esclarecer, se quería especificar que según la gente esta que trabaja en la planta no era contaminante, pero bueno, no se logró el objetivo de poder generar los talleres. Así manifestaste que el corte de la avenida San Martín, después de que ya se había derogado la ordenanza, vos lo tomás como un hecho político. ¿Cómo interpretás ese hecho político? ¿Qué definición podés tomar de eso? Te digo, yo no conozco, y como vos bien lo dijiste, por ejemplo, yo participo mucho en lo que es paritaria. Nuestra organización gremial tiene una característica muy particular. Al tener una diversidad muy grande de actividades, tiene una diversidad también grande de convenios colectivos de trabajo. O sea, no es una organización sindical que tenga un único convenio de trabajo. Tiene una pluralidad muy grande en los convenios colectivos de trabajo. Me ha tocado participar y participo todos los años en más de 6 convenios colectivos, algunas veces por negociación salarial o algunas veces por negociaciones convencionales o modificación en los convenios colectivos. Y los acuerdos a los que se arriban son palabras cerradas y no se firman las actas en el momento. O sea, a ver, quiero hacer un paralelismo. Hoy los docentes, ¿ustedes entenderían que los docentes cierren un acuerdo en paritaria y más allá de eso continúen con un paro? No, no sería lógico. Ahora, si no lo cierran, si no está resuelto, me parece lógico. Esa es mi lectura, simplemente. ¿Cuál sería el hecho político entonces de cortar la avenida si ya estaba cerrado? Precisamente, el hecho político es que no entiendo a qué se debe el corte, como no entiendo lo que siguen manifestando y algunos por ahí no sé lo que no se alcanza a escuchar bien. Ya está resuelto este tema, o sea, ¿qué queremos? Si queremos ver sangre, bueno, empiecen, acá me pongo a disposición. ¿Qué quiere que les diga? No creo que sea eso. Bueno, si no es, yo tampoco creo que sea necesario, estoy convencido, pero bueno. ¿Qué queremos hacer? Vuelvo a repetir, en un año de gobierno que me digan, el primer año, el año 2016, ¿qué gestión de gobierno hizo el señor intendente Matías Mostoto? Creo que brillante. Para todo lo postergado, para todo lo quedado que estaba nuestro pueblo, con recursos genuinos, con gestión, sin ningún tipo de pérdida de fuente de trabajo, heredamos una planta sobrepoblada, con deuda, se ha saneado la deuda, la gente trabaja con normalidad, con confianza. Me parece que no hay posibilidad de, bueno, ahora se encontró esta situación y se pretende escarbar, horadar. Me parece que hay otras intenciones. Gracias. Esto es así. En el barrio dicen eso. Y este es el saldo que ha dejado una jornada histórica, donde el pueblo de una localidad de Huerta Grande le dejó bien sentado a su dirigencia política que con la naturaleza, que con el bosque de su lugar, no se deben meter. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.